¿Cómo rasga la brea la muda voz del caminante? ¿Cómo desnuda al campo, guardián orgulloso de sus rosas, lirios y jazmines? ¿Cómo tiñe de luto la gloriosa primavera de viñedos, olivos y encinas? ¡Oh negro azabache, torbente hiriente de los sueños! Espina de semillas agonizantes, yerta en la hambruna anquilosada de los tiempos. Hoy río enlutado invade los ojos, y en el hueco silencioso del dolor, ardientes torres denuncian las quejas. ¿Cómo estar en alegre rocío, siendo paloma blanca, prisionera en campos tan negros? ¿Cómo escuchar del ruiseñor su canto y apreciar el suave aliento del viento o el fuego quemando mis besos si me invade el silencio tu estruendo? Quisiera llevar tu andadura lejos, muy lejos, y amortajar tu último aliento.